Hoy, en Soltando Grilletes, la frase del día. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vive el Tour Libertad, cerrando las heridas que te impiden ganar. Faltan 9 días, 20 y 21 de julio, Hotel Conquistador, Buenos Aires, Capital Federal. Reserva tu cupo. Informes en www.medconosur.com o en Facebook, Med Buenos Aires.